Y yo me pregunto, ¿qué sabrá el chancho de aviones si nunca miró para arriba? ¿Y qué sabrá la reforma de los docentes que antes de comenzar las clases hacen colecta de útiles para esos estudiantes que no llegan a comprar lo necesario? ¿Y qué sabrán los concejales de las maestras que saben el talle de sus hijes y también el de sus estudiantes y buscan zapatillas para llevarles? ¿Qué sabrá la senadora Di Gregorio de viajes, itinerarios, agendas, si nunca estuvo combinando para ir de una localidad a la otra, preguntando quién la puede llevar, haciendo dedo, corriendo con el tiempo para poder estar horario a la segunda o tercera escuela como miles de docentes? ¿Sabrá la senadora que la mayoría de los docentes son mujeres y que de ellas la mayoría son cabeza de familia? ¿Sabrá ella lo que es parar la olla sola? ¿Sabrán ustedes, gobernantes, que una olla popular es para el pueblo con hambre? ¿Y qué sabrán los funcionarios y las funcionarias desde sus cómodos asientos de la banca de las horas y horas en una sillita de escuela o de la casa en la que se la pasan los docentes planificando y pensando la labor del otro día? ¿Y qué sabrán de los cuerpos de los docentes? ¿Sabrán lo que hay que aguantarse para poder ir al baño? ¿Sabrán de los cáncer de garganta? ¿Sabrán ellos y ellas de los cáncer de mama de nosotras, las maestras? ¿Sabrán ellos de lo que el guiapos cubre en las recetas de los anteojos y tantas otras prácticas? ¿Y qué sabrán del descuento al presentismo cuando faltamos por estar enfermas? ¿La reforma sabrá que muchos docentes se pasan la vida pagando alquileres? ¿Sabrán esos concejales de Venado Tuerto, con sus viviendas resueltas antes de los 30 años, lo difícil que es acceder a la casa propia para un docente? ¿Esa desigualdad no les parece violenta? ¿Sabrán esos gobernantes, expertos en cuidado del ambiente, el verdadero significado de reciclar? Ellos y ellas, envueltos en las mejores pilchas de la temporada, ¿sabrán que nadie nos da nuestra ropa de trabajo? ¿Sabrán que los docentes reciclan desde antes de las discusiones y de esos videítos progres porque nunca alcanza para los materiales del aula? ¿Sabrán los diputados y los senadores que nadie paga nuestro desayuno ni merienda como la de ellos? ¿Usarían nuestras zapatillas gastadas y emparchadas de tanto patear por las escuelas? Gobernantes, ¿usarían nuestro guardapolvo lleno de tiza, babas, mocos, lágrimas? Yo estoy segura que les queda grande. A mis compañeros, a mis compañeras, esas que luchan, que abrazan, que contienen, que se llenan de amor todos los días para salir a dar clases, para enseñar y también para aprender. Les mando un abrazo grande, grande, grande, a resistir.